Empecé a oír el programa y se cortaba y se cortaba y se cortaba y se cortaba. No. Y bueno, tuve en sintonía hasta las 12 y pico de la noche, cuando la gallega de la grabación hace la exposición sobre los acuíferos y todo eso. Bueno, y no pude oír. Y hoy, todos los mensajes que he recibido, todos atrasados. Y ahora recibo este tuyo, pa, quedo contentazo. Sí, ojalá llegue esa compu y se solucione el tema, ¿no? Y podamos estar más en contacto. Pero está complicada la cosa, ¿sí? Se viene cayendo el imperio y las ramas secas de acá a la vuelta también. No sé dónde vamos a ir a parar, pero ya está. No da para aflojar, hay que seguir adelante. Esto es un diálogo que tuvimos a raíz, sí, de la falla anoche. Yo estoy bien desconfiado, porque te deja desconfiado. Acá mismo estamos teniendo, estoy viendo que voy a tener que poner el teléfono en la ventana de vuelta. Es increíble, che. Hay una rayita, miserable señal a 1000 metros de una antena. Volvimos a 2023 de vuelta, ¿viste? Ahora no hay nada, por ejemplo, no sé si sigue al aire por inercia. Voy a tener que poner el teléfono en la ventana. Llega hasta ahora y no te quedas sin señal. Es increíble, loco. Si cae el imperio, arrasa con todo, ¿no? Sí, me agarré la tal calentura yo ayer, porque tenía la tele escuchando en Chile con toda la familia. Y le tuve que explicar que es problema del servicio. Dice, pero están en la edad de piedra, y me decía la tele anoche. Pues dice, no te calentes, pero justo que iba a escuchar toda la familia, empezaron los cortes, que nunca se corta, ¿no? Bueno, se cortó en el 2023 con los blancos, pero no es por la plataforma nuestra, es por el servicio de Antel. O sea, vendieron a todo el mundo, multiplicaron, dice que tienen 4 millones de servicios móviles, leí ayer, de caliente. Pero el servicio es pésimo, o sea, increíble que estemos volviendo a la etapa de piedra, ¿no? Qué increíble con el muchacho este, que el Orsay se llama, ¿no? Orsay. Hoy está de día la palabra. Él llena a volar aquellas trampas que hacen repetir. En un momento puse el teléfono en la ventana y parecía que tenía mejor señal, porque yo estoy acá a 1000 metros de una antena, soy uno de los que está más cerca, porque estoy al lado de un cerro yo, y la antena está en la punta del cerro, así que debería funcionar, aunque mal debería funcionar, pero no, ayer fue el colmo, pues, no había casi señal ayer, qué increíble. Y hoy no estamos mejor, ¿eh? Tenemos una rayita de señal, una y media, con eso estoy probando. Por eso el empalme transmite hasta donde Antel quiera, che. Increíble. Voy a poner el teléfono en la ventana porque se va a cortar en cualquier momento. Se los estoy adelantando. Y no es culpa nuestra. Ya nos cobraron, ¿no? Por un paquete de datos que dice que nos dura 10 días. Pero no nos dura una mierda porque no tenemos señal. Aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Vos sabés que yo sintonicé la plataforma durante todo el día y se cortaba y se cortaba y se cortaba. Digo, más allá de que el servicio está siendo malo, ¿viste? Por lo que he vivido, por las experiencias que he tenido, por todo lo que está pasando a nivel mundial, con todas estas políticas del peluquín y el tema de Groenlandia, el tema de las petroleras. Uno busca siempre la otra parte del meollo, ¿no? Y estuve leyendo un poco, indagando, y hay un montón de suposiciones que en realidad no es el problema grave del petróleo. El problema de unos pocos que tienen mucha, pero muchísima plata. Que están haciendo una investigación a nivel de océanos y mares, por algunos indicios de la Atlántida, por indicios de una en la ciudad de Antigua, que se hablaba mucho de Lemuria, etcétera, etcétera. Todo esto es una gran cortina de humo con elementos de distracción para que estos individuos sigan atrás de un objetivo. Y todo pasó en España, pasó en el sur de Francia, en el norte de Italia. Todos estos cortecitos y todas estas pelotudeces que nos hacen calentar. Entonces fue algo que pasó ayer, pero no hubo temporal, ni lluvia, ni nada. Andá a saber qué están haciendo los locos. Acá, por lo pronto, ayer yo de tarde, ayer fui a un taller que tengo, que me preparan la moto y andá. Hoy solamente quiero hablar. Estamos autocensurándonos, ¿viste? Es autocensurándonos y nos están censurando a rajatabla. Porque te quitan la señal y andale a ladrar a la luna. Teléfono en la ventana. Sin decirnos nada, tal vez que sople lo que el viento. Escucha cuando anda de andar. Que broten las palabras, lo dice tranquilo y yaipú, pero nosotros hervimos de calentura. Hoy está de día la. Va a haber que hacer como dijo Lalo Mir, armarse un Arduino y desde una caverna con una pila o con Urbide, con una M de esa que le daba energía con un limón, un bol y medio, transmitir con un limón, che, porque si esperás de las nuevas tecnologías estás muerto, ¿no? Vendrá, che, Nacho Carbonero, vos que hiciste el reclamo en 2023, lo mismo que ahora, te volvimos para atrás, volvimos a la edad de piedra, ¿te acordás que en el 2023 decíamos lo mismo? Vos al final hablaste con Gourmende, ¿no? ¿Y ahora con quién tenemos que hablar? Hacer una manifestación, quemar unas cubiertas, dijo Milan, ¿viste? A ver si se avivan, loco. Jate, joder. En gana esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. No, vos sabés que no me había enterado porque tengo un montón de mensajes acá del grupo de Somos Agua, ¿viste? Y hay unas que están dentro de unos grupos indígenas y me mandaron mensajes y todavía no los leí. Bueno, si es por mis amigos de Antel, estamos fuera, ¿no, che? Porque no me pela. Pero no, si yo quiero mandar todo bien, vamos a darle para adelante nomás. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas. Yo quedé de leer, para seguir con calentura, la crónica de la... ¿Cómo fue? Una rendición de cuentas, ¿no? Del ministro de Medio Ambiente. ¿Eso fue ayer o anteayer? Yo lo leí por arriba, porque he andado con... Además de los problemas ya descritos, con otros problemas, ¿viste? Tendría que haber leído la... ¿Cómo se llama? La declaración que hizo el ministro Ortuño, ¿no? Sobre obras en el ministerio. Dice que son fabulosas. Voy a poner censurado de vuelta a Francisco, que habla de este Estas tema. Estas son las declaraciones de los compromisos que tenemos nosotros con las con constructoras y con las multinacionales, ¿no? Y se jactan diciendo, nosotros vamos a hacer tal cosa. Están mintiendo descaradamente. Tal vez que sople el viento. Hay unos pactos secretos, ¿no? Dice que hay una imposición, dice un asesor de Despalme, sobre el Uruguay que no es público, que tienen que encontrar petróleo. Adivinen de dónde viene la imposición. ¿De dónde calcula que puede venir? No es ni un acuerdo, ni un tratado, ni nada. Es una imposición. Metan las ondas sónicas esas a buscar el petróleo que lo precisamos para seguir siendo un imperio. Nosotros obedientes. Así que creo, amigo Francisco, que con esos abrazos del mar no solucionamos nada, pero de alguna manera hay que patalear, ¿no? Hacemos en Instagram o buscar una entrevista al Negro Ortuño, que aparece en el legislativo, ¿no? En YouTube o en algún otro sitio. Sí, le dieron el cargo que le dan a los que se tienen que inmolar. A ver después si lo puedo ver en algún otro sitio. En Instagram no lo veo pues no tengo. Por suerte, Ijaipú está poniendo esta cuota de tranquilidad en la música, ¿viste? Si no, hervís de calentura. Teléfono en la ventana, ¿viste? Si no, no transmitís ni mierda. Que broten las palabras, Ijaipú. Menos mal que Ijaipú está contando una historia bien tranqui, ¿no, che? Que va moderando el temperamento, ¿no, che? Pero qué increíble que hayamos vuelto a la edad de piedra, loco. Acá estamos, Correa, en el kiosco. Vamos a hacer unos mandaditos de los judíos, a reponer algunas cositas que faltan. Y después vamos para el rancho un rato. ¿Qué te iba a decir? Sí, otro indio que se fue. Este cantaba y dice que peleaba también. Era. Y bueno, si sos indio, no sos activista, estás en el horno. Debe haber alguno, ¿no? Pero este no era de eso, gracias a Dios. ¿Qué te iba a decir? Y van quedando poco. En algunos lados van quedando más, pero acá no. Nosotros los miramos por cercanía, porque nosotros no tenemos nada, hicieron mierda. Cortaron de una, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Vos, y probá en esa laguna pasando el Queguay ahí, ¿no? Pasando Andrés Pérez a la izquierda. Sí, no sacamos nada, che. Y nos mató el sol. Quedamos peor que Ortuño. Che, ¿cómo empezaste el audio vos? Que lo voy a pegar con el audio promo. Mirá, así. Acá estamos, Correa, en el kiosco. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Menos mal que Ijaipú está poniendo toda la potencia en el empalme, si no nos agarramos la tal calentura. Estoy mirando de reojo la señal, che. Una rayita y media. Qué precariedad, loco. Jato, ¿eh? Que eres capaz de darme amor hasta en la ausencia. El sol y las estrellas serán míos, así como tu luz de luna nueva. Así como tu luz de luna nueva. Solitaria, y que guardabas para mí tu primavera, y bailaremos juntos nuestros sueños. si soy sin ningún tiempo de esperar. Tu primavera, che, y Jaipú. Quiero vivir de cara a tu presente. Segundo, cuando en tu cuerpo me voy derritiendo, casi muriendo, sigo creyendo en ti, creciendo, estoy viviendo. Está buena esta canción, ¿viste? Y estamos cumpliendo con la sugerencia de Brum. Dijo que suenen las voces de los pueblos originarios, igual que Sariz, que hizo la misma sugerencia. No sé si hablaron entre ellos o coincidió. Y Midland, que estaba mirando la TV uruguaya, donde hacen los sonidos de las cavernas. Dice, bueno, los sonidos de las cavernas estaría bien, ¿no, che? Pero no sé, ahí ya pasé el audio de Milan, lo voy a pasar de vuelta para que ustedes lo comprendan. Que suenen las voces de los pueblos originarios de Latinoamérica, dijeron los asesores del Empalme, y eso estamos haciendo. De cara a tu presente, para seguir cantando en esta vida, quiero guardar el mágico segundo. Me voy derritiendo, casi muriendo, sigo creyendo, en ti creciendo, estoy viviendo. Nosotros recién mandamos un mensaje preguntando por la salud de la gente, sobre todo la gente de edad, que somos, vendríamos a ser nosotros, ¿no? Porque de a rato se producen algunos silencios, aparecen figuras nuevas, escuchas nuevo y desaparecen figuras que ya son medias veteranas. Y uno siempre tiene que tener cuidado porque los que estamos sobre los 50, que vendríamos en el grupo de los asesores viejos, ¿no? A veces uno no sabe lo que. Acá hemos pasado de todo, pero gracias a Dios seguimos. Che, y nos han pedido que sigamos en este 2026. Que viene la equipación nueva de Sarí, con una potente emisión, dice que va a salir el Empalme. Así que estamos tratando de reunir a la bajada. Mientras reunimos la bajada, nos bajan la señal, ¿viste? No podemos vivir tranquilos. Estoy mirando. Realmente es una, ¿cómo se dice? Una joda. Estar mirando con un ojo la señal en el teléfono y con la otra el hardware que te dice que estás al aire, porque si no sabes si te está ladrando a la luna, ¿viste? Qué increíble, che, esto, ¿eh? Bueno, vamos a pasar algunos audios del día que se cortaba cada 5 minutos. Y no era, de vuelta les digo, culpa nuestra, ni del software, ni del hardware, ni la plataforma, nada. El problema de la señal de Antel, que se aviven de una vez. Hablamos de varios temas, pero salieron todos entrecortados. Así que vamos a poner los audios de vuelta, che. Porque al finalizar las vacaciones, viste que la gente estuvo de vacaciones, tuvo que manejar para atrás. Y ahí tenés los otros problemas del Uruguay. De eso hablamos en la emisión entrecortada, de las carreteras, de cómo manejan los orientales. Y también tengo el audio de la Tere, que volvió también de Paraguay para Santiago. Y habla de medio ambiente, Francisco. Un audio que está muy bien logrado. Voy a tratar de ponerlo ahora en esta lista. No, y vos sabés que vas a un paso de chocar, vos, porque la gente maneja mal y capaz que uno también comete alguna infracción, pero siempre uno mira la de los demás, ¿no? No acepta cuando es para uno. Pero vos sabés que en repecho, donde no se puede rebasar o algo, que la velocidad es 90, que tenés los carteles, te pasan en las orochas o en otras que son mejores que las orochas, pero 160, boludo, pero es un avión. Y de repente allá, viste, a la noche ves la muerte cerca, porque la ves cerca tuyo y cerca de los demás también, porque con las luces, viste, vas divisando la ruta, viste, las luces ves cuando arrebasan y se cajan para adentro porque ven que viene uno de golpe, ves una, es un juego, el juego calamar, parece, está loco. Es complicado, ¿sabés? Es complicado. De día capaz que es más fácil, porque tenés más visión. En la noche tenés luces, pero lo que pasa también, que veníamos hablando con aquella, tomando mate, tranquilo, ahí, que de repente ves una luz sola y vos decís, es una moto. No, no es una moto, es un auto que tiene una luz quemada, hay unos cuantos con luces quemadas, ¿no? Y sí, es complicado. Y de repente tenés aquel que te rebasó a toda carrera, ¿viste? Y por ejemplo, a un paño de 200 metros va un vehículo, pero tiene que meterse para adentro porque viene un camión de frente. Fue lo que le pasó a una Hyundai, pues blanca, ¿viste? Pero ¿qué pasa? El que iba enfrente de él iba a 80 y este rebasó a 160. Ahí encajó una frenada, se le movió toda la carcasa, ¿me entendés? Ahí antes de llegar a Trinidad, ¿me entendés? Y yo también tengo que frenar. Yo vengo 90, 100. Y tengo que frenar, vos. Es complicado, vos. Es complicado. La gente no. La gente quiere llegar. Pero mire usted, a buenazo el audio del compañero. Y él siempre dice que pensamos diferente, Y no sé hasta qué punto llegamos a pensar diferente, porque estamos enroscados en la misma nomás. El planeta es uno solo. Los humanos somos una raza única. O sea que al final nos destruimos a nosotros mismos. Él está preocupado, sí. Y hace la comparación de los caminos y los productores. Y seguro, si yo soy hijo de un productor fundido, sí sabré lo que son los malos caminos, quedar aislado y no tener falta de mucha cosa a veces, ¿no? Inclusive de la salud también, estando con un enfermo y aislado, porque los caminos, no, los puentes no dan paso, en fin. Pero, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Ahí apunto yo. Y él está en el mismo sentido, o sea que en algún punto nos vamos a juntar. En algún punto, usted, él, yo y todos los que escuchamos el empalme, nos tenemos que juntar, ¿eh?, en el mismo razonamiento y luchar por algo que, para que no se pierda esto. El tema es que cada 5 años hacemos alguna cagada. Y como la mayoría manda, y bueno, por mayoría, ahí está el error. Bueno, tendríamos que juntarnos entonces. En la última emisión del programa lo tuvimos que traicionar. Porque nos escribió el tigre. Y estuvimos hablando y participando en el programa con él, que también lo agarramos tarde, porque agarramos el teléfono tarde. Y ahí estuvimos con él un rato charlando y hablando un poco. Así que la última misión nos la perdimos. Ese colega está bien. Lo que pasa que el pensar distinto permite un montón de cosas más. El pensar igual y ir como caballo de carro, siempre para adelante nomás, no te hace mirar para el costado. No, lógico que hay cantidad que te van a decir que es por el progreso, pero también a la gente, a los chacareros, los pequeños productores, a los que andan en carro y eso, nunca se le arregló una carretera. nunca se le arregló un camino vecinal. Tuvieron que venir esta grande empresa para que de costado pudieran, el pobre de costado pudiera pellizcar. Eso está mal para mí. Pero bueno, después claro, digo, a ver, no es lo mismo andar en una bicicleta o en una moto que andar en una Orcha. Cada uno tiene que mirar lo que tiene, pero también hay que mirar para el costado. Tenemos que saber de dónde venimos. Y el del costado también es un ser humano. Porque todos somos seres humanos de este planeta que lo están haciendo mierda. Vamos arriba, Correa. Vamos, que llegamos muertos, que cansado. El viaje cansa, está quedando viejo y cada vez que te cansás más, ¿viste? Los cuartos, las nalgas, todo te duele, ¿viste? Por la exposición, ¿viste? De que venimos rápido, pero venís muerto, ¿no? Liquidado. Bueno, disfrutá ese poco de vino que quedó. Y en la semana te pego el telefonazo a ver cómo arreglamos, si hay alguien que pueda llevar eso, la compu. Estoy buscando el audio de la Tere también. ¿Viste qué audios interesantes? Los tipos hablan, si Antel los dé. Los Jaivas, Chile, 1982, Aconcagua. Suenan los pueblos originarios de Latinoamérica. Empalme FM. Salado disco de los Jaivas, che, este, ¿eh? Creo que fue sugerido por Darwin, que hace como 6 meses que no contesta más. Nosotros ya sabemos por abajo de las bolsas que está haciendo plata. La gente terminó sus vacaciones y regresa cansada a trabajar. ¿Viste como bien lo describió Sarisa ahí? Que te duelen todos los tendones del cuerpo. Por eso que hacen, como es que dice Milan, hacen las expresiones corporales en la TV. Porque la gente está cansada, ¿viste? La Tere se fue después de 3 meses de Paraguay a Chile. Acuérdense que la nacionalidad de la Tere es boliviana. Pero vive en Chile y veranea en Paraguay. 75 grados había en Paraguay. Y dice que fue a Santiago y había 82. Mirá, escuchá. Hola, querido Jorge. Me alegro escucharte. Efectivamente estamos en pleno verano sudamericano a todo full. Mira, yo estoy como pasa cuando uno viaja 3 meses y vuelve absolutamente desconectada. Y me ha encontrado un calor que es muy raro en Chile, es un calor insoportable. Santiago está hecho un infierno porque han podado los árboles. Entonces eso hace que sea muy desagradable y casi insoportable. Ahora, en Paraguay yo lo paso siempre bien, porque está mi hermano menor con su familia y son un encanto. Tuvimos 42 grados de temperatura, pero es una temperatura compleja, pero húmeda. Aquí es un calor seco. Estoy congestionada y me energice desde el aire acondicionado de Paraguay. Viven con aire acondicionado y eso es muy molesto, pero lo pasé muy bien. Paraguay es un país como relajante. Su vegetación, la exuberancia de los árboles. Nadie cortó un árbol. Aquí, en mi avenida enorme, no quedan árboles, los cortaron todos para poner veredas. Entonces el sol azota las veredas. Bueno, en Paraguay es lo contrario, pero sí, de repente también el desorden mental de los paraguayos es tremendo. No digo de mi hermano ni mi cuñada, que son muy organizados, pero la gente en las calles no se preocupan. Ellos viven como que la naturaleza les regaló esto y ahí están, debajo de un mango, tomando tereré. Es muy especial. Dormilones, un poco tranquilos, sí, cariñosos. Gente amable, que no viven con prisa. Viven la vida y disfrutan lo que Dios los regaló, esa naturaleza pródiga. Acá no, por acá todo el mundo anda como cohete, no hay tiempo para nada. Hay que ir solamente al mall. Ya no existen las panaderías, ponle tú. Esas panaderías que vienen aquí en Igarrazabal, donde tú ibas a las 5 a comprar tu pancito calientito. No, todo en el mall. Todo es mall. Entonces te pegas un rato de mall y sales y te agarra el calor. Es difícil el escape, Jorgito. Pero bien, yo lo pasé muy bien con mi hermano, porque somos muy unidos, muy regalón mío y yo un regalón a él. Y sus niñitas son un encanto. La mentalidad paraguaya a mí no me gusta, porque es muy atrabiliaria. Ah, tú escuchas los políticos paraguayos y son muy especiales, cuesta entenderlos. Viven la vida, el día a día, y el árbol a árbol, diría yo. Así que aquí estoy retomando un poco mi rutina en mi departamento chiquitito y un ventilador. Y yendo mucho a ver a Connie y a los niños. Pero pasando esta racha de calor muy fuerte. Espero que estén bien, que no tengan estos cambios de temperatura tan drásticos. La capa de ozono aquí en Chile está abierta y nos azota sin piedad. Esperando además que asuma el nuevo presidente, que no es de agrado para nada. Pero igual le deseo que le vaya bien. Es una mentalidad absolutamente derechista, ultra derechista. Vamos a ver qué va a pasar. Jorgito, un abrazo grande. Gusto de saludarte. Que estés muy bien, cariño a la familia. Y te vaya muy bien con tu empalme. Nos vemos en cualquier momento, nos hablamos. Chao. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Empalme FM. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Che, viste qué buena que está esta versión de A Desalambrar, que es de Daniel Biglietti, en la voz del querido Víctor Jara, che. Viste que en un momento le mete como un ritmo de la cueca, ¿no? Eso es rarísimo, y la terminología, bueno, siempre nos llama la atención a nosotros cómo se expresan los trasandinos, los hermanos trasandinos, y ellos igual nos miran acá, en la cordillera, viste, que provoca ese tipo de cosas. Nos entendemos, pero hay giros idiomáticos que no, viste, que no lo comprendemos. Ahí, en ese audio que escuchamos de la tele hace un rato, ahí había varias cosas, viste, que hay que traducir. El mall ya no había explicado que era el supermercado, pero lo que vino después no lo explicamos.